cada 15 días venimos y es 9:30 empezamos, pero ya a las 9 de la mañana hay gente que está haciendo cola para ver, para agarrar el primer puesto. Así que sí, no, la verdad que estamos muy agradecidos con la gente que tenemos de la clientela.